estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor. Santo, grande, porque tú eres digno, eres digno. Solo tú, Señor, eres digno de gloria, digno de honra. Eres mi Señor, eres mi Rey, y alabaré, exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré. Con mis pensamientos te alabo, Rey.